El próximo Día del Libro, en este año 2020, va a tener sin duda un carácter un tanto especial y además extraordinario, porque los amantes de la lectura lo van a vivir especialmente desde sus casas. Es lo que tiene el confinamiento en el que nos encontramos desde que se decretó el estado de alarma. Y para hacer más llevadera precisamente ese confinamiento, sobre todo para los más pequeños, son muchas las iniciativas que se han ido originando a través de diferentes formas. Sobre todo, bueno, pues en el ámbito de especialistas, desde pedagogos, maestros, profesores de música, en fin, son muchos los que a través de las redes, a través de distintas plataformas digitales, pues ofrecen una oferta lúdica, de entretenimiento, pero al mismo tiempo de carácter didáctica. Y a esa oferta también se ha sumado Librería Fábula con su responsable, con su gerente Mari Carmen Sala, desde el pasado 16 de abril y precisamente para conmemorar la próxima de ese Día del Libro, que como ya saben se celebra el próximo 23 de abril, pues ha subido a través de las redes sociales diferentes audiovisuales en los que da lectura a libros que además podemos ver directamente en ese vídeo. Vamos a hablar de esta bonita iniciativa que se plantea por parte de Mari Carmen Salas, a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Mari Carmen Salas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenos pues a modo de introducción un poco explicado toda esa idea que tuviste en su día. Y como tú cuentas en el Facebook de Fábula, de Librería Fábula Ubrique, pues todo ello viene motivado para promocionar en cierto modo o para también recordar ese Día del Libro, que este año lo vamos a pasar todos en casa, ¿verdad? Ese 23 de abril. Pues sí, mira, yo he querido tomar esta iniciativa porque quería fomentar la lectura entre los padres y los hijos. Ahora que estamos todos encerrados en casa, entonces para entretener a los más pequeños de la casa, que en este periodo de crisis, pues nos ha tocado quedarnos ahí. Y lo están haciendo súper bien, sobre todo los más pequeños. Así que animo a todos con esto a leer un cuento con vuestro pequeño el Día del Libro, que a ellos les gusta mucho, la verdad que son muy educativos y muy entretenidos. Tienen música, tienen pestañitas, son de emociones, son de valores, que a lo mejor ellos, algunos, lo están pasando un poco mal y tampoco saben cómo expresarlo, ¿no? Y precisamente esa selección de libros, al menos algunos de ellos, que has propuesto, pues también tiene ese contenido, ¿no?, didáctico para trabajar con los más pequeños, sobre todo con ese marco quizás de 0 a 3 años, de 0 a 4 o 5 años, sí, que es donde está focalizado, ¿no?, la lectura de que nos ofreces. Sí, mira, por ejemplo, El monstruo de colores, que es un libro muy conocido, es muy vendido también, gusta bastante. Sobre todo este que yo muestro, pues es para, a lo mejor, a partir de un añito, dos añitos. Primero porque es muy visual, entonces un niño de un añito, pues tú le puedes ir enseñando las imágenes para que se familiarice con los libros, ¿sabes? Y están jugando con los libros. Ya después uno de dos añitos y un poquito más grande, pues ya empiezan a entender y asocian el color con la emoción. A mí me han llegado a decir profesoras que se lo llevan a su colegio, se lo compran para ellas mismas, para llevarlo a su colegio, y los niños, hoy estoy de color verde, hoy estoy de color amarillo, porque están alegres. Y es muy bonito. Claro, y después. Sí. Dime, todas esas propuestas están precisamente enfocadas a ese segmento de edad. Y bueno, lo que tú nos ofreces con tus vídeos es algo que nosotros nunca debemos hacer si vamos a una librería. Si a una biblioteca, que podemos hojear los libros, pero no a una librería, porque claro, los libros están en la librería para comprarlos. Claro. En cierto modo, lo que tú estás haciendo es un poco contraproducente a nivel de negocio, ¿no? Porque está. Sí, porque a mí es que me gustan mucho los libros, sobre todo. Me gusta mucho el público infantil. Me encantan mucho los libros, sobre todo hoy en día que hay una cantidad de libros súper bonito para leer con los niños. Algunas veces la persona, los clientes, pues dicen, oye, este libro tiene mucha letra, el niño es muy chiquitito, no me lo va a entender. Pues yo siempre lo animo a que lo compre, porque no, los libros en realidad no tienen edad. Lo único que tienes que tener cuidadito de que no lo rompa y estar con el pendiente. Además fomenta esto de estar con tu niño, ¿sabes? Estás leyendo, estás con un libro, puedes estar jugando y lo están entreteniendo. Y es tiempo que pasas tú con tu niño, y ahora los pobres que están todos encerrados y se están portando súper bien, que nos estamos sorprendiendo de cómo lo están llevando, mejor que nosotros, pues la verdad que es una iniciativa muy bonita. A mí es que me gusta. Y claro, yo en la librería, pues en muchas ocasiones, pues algunas madres, ay, es que no sé, mi niño es que no le gusta leer, yo los animo a que vengan y cojan los libros, los abran, yo los dejo. Yo les digo que tengan cuidadito y ellos los ojean y los ven. A mí no me importa que los vean, porque si verdaderamente te gusta el libro que estás cogiendo, te lo vas a leer. Uh-huh. Si no te gusta la temática, lo mismo lo vean a un lado. Entonces está bien que ellos los vean y los toquen. Yo por esta parte no le todo lo regaña mucho. De hecho, bueno, lo demuestras con esos audiovisuales, ¿no? Que estás publicando en Facebook a través de las redes sociales, donde, bueno, tú vas dando lectura al libro, pero al mismo tiempo que vas dando lectura, lo vas mostrando, porque tu imagen no aparece, aparece el libro en la imagen. Y bueno, se van pasando las páginas detenidamente y de manera tranquila. Como son libros dedicados a los más pequeños, pues son, como tú decías, libros muy visuales, con imágenes muy llamativas, con desplegables además también, ¿no? Y poco a poco, pues sí, se los van mostrando a todo el que esté viendo ese vídeo en ese momento. Y en realidad es como tener todo el libro en tu casa. Sí, sí, es así. A mí, por ejemplo, no me importa, a lo mejor, si con acecho, por lo menos he vendido a lo mejor menos libros de este libro, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que al contrario, porque hay gente que le está gustando bastante y me lo están encargando. Claro. ¿Sabes? Me están diciendo, Mario, pues este libro lo quiero, que es muy bonito y no lo conocía. Otras personas ya lo tienen en sus casas, uh-huh, ¿sabes? Ya lo tienen. A uno le parece tan bonito que lo quieren tener ellos para volvérselo a leer a los niños. Uh-huh. También así se quitan un poco de tanto tablet y tanto móvil. Desde luego, sobre todo teniendo en cuenta que todo esto tú lo haces para promover precisamente el Día del Libro, el 23 de abril, sí, que este año estamos en confinamiento. En tu caso, Librería Papelería Fábula, como vende prensa, sí que puede abrir durante unas horas en la mañana. Sí. Pero bueno, el resto de establecimientos que se dediquen solo a la papelería o a los libros, que no vendan prensa, pues no pueden abrir sus negocios. Y bueno, es una merma, ¿no? Desde luego, yo no sé si con motivo del Día del Libro aquí en Ubrique se vende mucho, ¿no? Sé que en Cataluña, por ejemplo, sí que es un día especial, pero en Andalucía no sé si es el caso y si este también es un momento difícil, ¿no? Para los negocios como pues el que tú tienes. Hombre, pues sí, mira, no se suele vender tanto como a lo mejor en otras comunidades. Pero la verdad que se vende el libro. No solamente el Día del Libro, se vende el libro durante todo el año. Mm. La gente, hay muchos lectores más de los que nos imaginamos. Le gusta el papel, le gusta leer y coger el libro y que huela libro, le gusta. Y la verdad que, hombre, yo lo agradezco, que hay mucha gente que lee. Mm. Y padres que cada vez animan más a los niños. Entonces, pues quería hacer esto por eso, por el Día del Libro, que íbamos a hacer con los escritores de Ubrique, o íbamos a hacer, que me habían llamado para hacer una feria del libro, y eso se suspendió también. Claro. Pero vamos, ya estará, a ver lo que dicen. Sí que la librería de Ubrique han colaborado en diferentes actividades culturales, en tu caso, Librería Fábula, lo habéis hecho además también vinculado al colectivo de autores locales, ¿no? que existe en nuestra localidad, que sí que siempre de manera anual organiza una o dos actividades y que, bueno, pues este año evidentemente no se pueden llevar a cabo, ¿no? Sí, la verdad que es una pena porque venían muchísimos escritores de fuera. Iba a ser en el Parque Rafael Alberti y estaba Manuel Hostos, uh-huh, que es el que más que nada es que promueve todo. Y la verdad que el chaval se mueve bastante y... porque los demás, la verdad, que le ayudamos, pero desde lo lejos. Uh-huh. Él es el que más se mueve. El pobre siempre toca todo. Y lo estaba organizando, pero al final ha sucedido esto y nada, lo hemos tenido que aplazar. Espero que a lo mejor, si no se realiza, porque en este año no vayamos a poder por las circunstancias, pues el año que viene pues lo hagamos. Uh-huh. Es muy bonito. Claro, tendrá que ser ya para la próxima edición, ¿no?, de la Feria del Libro, el próximo 23 de abril del 2021. De todas maneras, tampoco, bueno, pues hay que disminuir, ¿no? O menoscabar lo que es el trabajo que se está llevando a cabo también para promover este próximo Día del Libro, porque si te metes en internet y buscas, son muchísimas las propuestas que hay. Yo lo decía antes al principio, ¿no? A través de los canales de YouTube, a través de audiolibros, de plataformas digitales que han abierto además también los audiolibros para que podamos escucharlo. También incluso, bueno, pues libros que se ofrecen, ¿no? Para que se puedan dar lectura de manera digital. Claro, todo ello, evidentemente, de manera digital, ¿no? Porque es complicado poder hacerse ahora, a no ser que sea por las grandes plataformas de comercio, con algún libro y demás, o acudiendo a establecimientos como el de Librería Fábula, que, como decía, tú sí que permanece abierta, ¿no? En concreto, esas horas, sí, durante la mañana. Sí, yo estoy por la mañana, he reducido el horario, porque, claro, para que tampoco salgamos mucho a la calle, intentar que la gente haga las compras por la mañana, y por la tarde suele salir menos gente, entonces pues abro por la mañana y ya por la tarde pues cierro. Porque la verdad que tampoco, hombre, que tampoco queremos hacer tampoco tanto gasto, porque la verdad que las ventas pues están sufriendo un, hombre, han pegado un bajón. Hombre, yo gracias a Dios pues por lo menos puedo abrir, ¿no? Pero a mí me da mucha pena muchos locales que están cerrados y la verdad que es una pena. Es una pena. Además, te podemos casi que utilizar como ejemplo, Mari Carmen, si te parece, porque tú tienes tu establecimiento en la Avenida España, como todo el mundo sabe. Es un lugar de paso, un lugar donde, bueno, pues hay otros establecimientos dedicados sobre todo al ámbito de la restauración, y estos son los que permanecen cerrados y los que más tiempo además van a permanecer cerrados. Y ahí prácticamente en la Avenida España ahora lo que permanece abierto, pues aparte de la farmacia y la alimentación, sois vosotros, las librerías, ¿no? Sí, sí, exacto. Solo somos nosotros. Está la alimentación, la farmacia, nosotros. Hay alguna óptica también que está abriendo. Sí, más arribita y enfrente mía también. Pero tú sabes, somos muy pocos. Ferretería también creo que ya están empezando a abrir alguna. Pero tú sabes, con mucho miedo. Y poniendo protección. Yo tengo el gel para que la gente se... los clientes que entren se laven las manos, la distancia de seguridad, pero tú sabes, todos los medios son pocos. También tengo que agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, con tu permiso, sí, claro que, sí, que nos hicieron llegar, nos facilitaron el equipo, ¿sabes? Los EPI, ¿vale? Y la verdad que se agradece, porque yo no tenía mascarilla ni tenía guantes en condiciones. Y aún así, de este modo, como tú dices, bueno, pues todo es precaución, es poca, ¿no? Porque claro, un establecimiento de estas características donde puede entrar y salir mucha gente en pocas horas, ¿no? Pues hay que mantener las distintas medidas de seguridad que se han adoptado, pero claro, como esto ha cogido de buenas a primera todo, pues ninguno estábamos preparados, ¿no? Para esas medidas de seguridad y en cierto modo se hace un poco lo que se puede, ¿verdad? Claro, la verdad es que la gente se impacienta un poco porque... A ver, tengo que atender, yo estoy sola trabajando ahora mismo, por desgracia, y entonces pues yo atiendo de uno en uno para que la gente no se agolpe dentro de la tienda, por precaución para ellos y para mí también. Entonces, tú sabes, no nos gusta esperar. No, ya. Pero yo desde aquí quiero decirle a todo el mundo que por favor, paciencia, que yo voy a atender a todo el mundo por igual. Y que, vamos, yo, si me tengo que estar hasta las 3 de la tarde, yo me estoy hasta las 3 de la tarde. Pero yo atiendo a todo el mundo igual. Mucha tranquilidad, porque claro, es normal. La gente sale a la calle y está muy nerviosa. Ya. ¿Cómo estás viendo tú el ambiente, podríamos decir? Yo veo esto. Hay ambiente, no debería, ¿no?, de existir ese ambiente, porque deberíamos estar todos en casa, solo salimos para trabajar y demás, ¿no?, los que estamos trabajando ya. Pero, ¿cómo has visto tú, durante todas estas etapas que hemos ido pasando del confinamiento, con el estado de alarma, primero de manera menos restrictiva, después mucho más, solo con los sectores esenciales que podían trabajar, y luego ya definitivamente, pues de esta manera en la que estamos ahora y con la posible apertura que se va a ver de cara al futuro, ¿tú cómo has ido viendo esa Avenida España, que casi que es el centro, ¿no?, de la localidad en el marco comercial y demás? ¿Ha habido gente? ¿No ha habido gente? Enfadaban muchas personas a través de redes sociales que decían que cuando estábamos en pleno confinamiento seguía habiendo gente en la avenida, que charlaban, que no se mantenían las distancias de seguridad. En fin, tú que estás ahí como negocio, como establecimiento, que además puedes abrir, No sé qué percepción has tenido. Mira, yo al principio la verdad que se veía a lo mejor un poquito de más movimiento, ¿no? Que la gente como que no le daba mucho miedo y ya cuando empezaron a afectar casos aquí en Urique, entonces ya, a ver, la gente pues empezó a asustarse un poco más, pero vamos, aún así, yo creo que la gente se está portando muy, muy bien. Y que va con su mascarilla y desde un principio y con tus guantes y guardando la distancia. Sí, es verdad que hay algunas anotaciones que, hombre, que hay gente que se debería de quedar en casa porque son grupos de riesgo mayores. Yo sí he visto mayores en calle y la verdad que me da mucho apuro porque, a ver, es un peligro que estén ellos en la calle por ello, es por ello. Porque a lo mejor yo lo cojo y lo paso de una manera muy leve, no lo sabemos, ¿no? Pero sobre todo ellos, mirando hacia ellos, hacia los mayores, que se queden en casa y las personas que están ante el riesgo, que se queden en casa, que mientras mejor lo hagamos, menos tiempo vamos a tener que estar en confinamiento. Pues con ese mensaje también nosotros nos vamos a quedar, ¿no? De vamos a quedarnos en casa, vamos a respetar las normas, que además nos han dicho que tenemos que cumplir, y vamos a hacerlo de la mejor manera posible para salir de esto cuanto antes. Y mientras tanto, pues nos ponemos a animar a través de las redes sociales, que no lo hemos dicho, pero el Librería Fábula Ubrique, ahí podemos entrar en el Facebook, porque solo dispones de Facebook, ¿no?, dentro de las redes sociales para mostrar ese trabajo, eso es. Pues a través del Facebook entonces, y ahí podemos ver todos esos libros que para conmemorar este próximo Día del Libro, el 23 de abril, el próximo jueves, desde Librería Fábula, pues está publicando esa serie de visuales donde se da lectura a distintos libros. Por ejemplo, podemos decirlo, me has dicho ya que El monstruo de los colores es uno de esos libros, ¿no?, que al que has dado lectura, pero hay otros más, no sé si los recuerdas todos. Sí, mira, el primero que subí es el primer libro musical para los más pequeños, que la verdad que ayuda mucho a relajar a los pequeños, les gusta mucho porque tienen los botones al lado con los sonidos. Después, si no recuerdo mal, subí el de Te quiero tal como eres, que es muy bonito porque algunas veces no expresamos a los niños nada más que lo que hacen mal, y también hay que decirle que los queremos mucho. Y después subí el pez arcoíris, que es un ejemplo de que hay que compartir las cosas. Después subí el pollo Pepe, que es un libro muy divertido. Es un libro súper vendido. La editorial SM, la verdad que ese libro es súper acertado. Estos libros a los más chiquititos les encanta por la ilustración que tiene del pollo. Y después ayer subí el monstruo de colores. Y creo que no me equivoco, ¿no? Sí. Y después, hoy, pues, subió Esta es Lulú, que también son muy bonitos, libros con pestañas, que van ellos interactuando con el libro. Es muy bonito. Son todos muy bonitos y tendría muchísimos más para hacer. Claro. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo. Yo la verdad que animo a todos los padres a leer con su hijo. A ver, que la lectura no tiene ninguna edad. Y que lo bonito es también pasar, estamos todo el día trabajando y estresados, y pasar un ratito con los niños también es muy, muy agradable. Estás subiendo un libro por día desde el pasado 16 de abril, ¿y hasta cuándo vas a estar así, con la iniciativa? Hasta el mismo jueves, hasta el jueves 23. Hasta el 23. Quizás hoy suba dos, porque tengo dos libros que me gustan mucho y creo que voy a subir los dos. Son muy bonitos. Y quiero que la gente los conozca. Ya hay algunos que los conocen. Cuando los vean, van a decir, oye, yo este lo tengo. Y bueno, pues ahí quedan todas esas propuestas que nos vas a ofrecer con esos vídeos que estás subiendo a redes sociales, a Facebook, y en el que vemos, bueno, pues precisamente cómo son los libros por dentro, ¿no? Que es lo que más nos puede llamar la atención, y sobre todo a los más pequeños, porque va a ser como tener el libro en casa cuando están viendo ese audiovisual. Bueno, Mari Carmen, hemos hablado un poco de todo ese proyecto, ¿no?, que has llevado a cabo, destinado a los más pequeños de la casa y para conmemorar ese Día del Libro, y hemos hablado además también un poco como ejemplo, ¿no?, de comercio en nuestra localidad, cómo está viviendo esta situación en la que nos encontramos con motivo del coronavirus. ¿Qué más nos queda por decir? ¿Qué dirías a la audiencia de Radio Ubrique? yo creo que lo hemos dicho casi todos, ¿no? Que lean, que se cuiden y que nada, que ya esto pasará, que pasen tiempo con tus niños y que hay que fomentar la lectura, que es muy importante, que ayuda mucho a los niños a con las faltas de ortografía, que no todo, sobre todo para que se despeguen de la tele y de la tablet y de los móviles. Exacto, acercarle el mundo de los libros y que lo conozcan y lo disfruten, ¿no? Igual que lo disfrutamos los adultos. Pues Mari Carmen, dime. Dímelo, que si me lo permite. Sí, claro. Quiero saludar, quiero hacer unos saluditos. Mira, un saludo a mis padres, un saludo a mis cuatro sobrinos, que son Noah, Indira, Martina y Hugo. Claro, porque imagino, claro, Mari Carmen, porque imagino que como todos no los verás desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que dar ese saludito también para ellos, para toda la familia de Mari Carmen Sala, que pueden además también escucharla a través de esos libros que nos está narrando con esos audiovisuales en el Facebook de Librería Fábula. Mari Carmen, te dejamos, que vemos que te emociona y te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido y el que nos haya ofrecido parte de tu tiempo para hablarnos de esta propuesta. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias. Un besito, Rocío.